bienvenido. Bienvenidos a este rincón, a tu rincón del jazz. Hoy estamos un poquito profundos, ¿eh? Hoy vamos a hablar de la vida. No, no, no te preocupes, no te voy a dar la chapa. Como decía John Lennon, la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y hoy vamos a hablar de la vida, concretamente de la vida de Aretha Franklin. La vida de la hija del predicador estuvo marcada por varias heridas que sus allegados solo pueden intuir y le revelaron a David Ritz, autor de la biografía oficial Respect, no editada en España. Esa biografía de la cantante y de la no autorizada acaba de salir a la luz y que es fruto de los silencios que Ritz obtuvo cuando trató de profundizar con la reina del soul en los asuntos espinosos, digamos. Bárbara, la madre de Aretha Franklin, que abandonó a la familia cuando ella tenía solo 10 años, se marchó y falleció de un infarto poco después sin volver a ver a sus hijos más. Pero los cuatro fantaseaban con que viajaban a Buffalo a verla. Inventarse una fantasía fue el mecanismo de defensa que utilizó Aretha contra la realidad del resto de su vida. El padre, C.L. Franklin, era un pastor que se convirtió en uno de los líderes de la comunidad negra de Detroit. Y pese a su servicio, no era un hombre de una sola mujer, sino siervo de todas las parroquianas de su iglesia si hacía falta. No me sorprendió que salieran juntos, dice B.B. King en el libro. Lo que me dejó anonadado fue que en el camerino ella dijo algo que le molestó y él la golpeó tan fuerte en la cara que se cayó de rodillas al suelo. En la iglesia de su padre fue donde Aretha cantó por primera vez, siendo una niña, coincidiendo con la muerte de su madre. Transformó el dolor en arte y allí aprendió que llorar, gemir o desgarrarse no es indigno y nadie debe avergonzarse por ello. Ray Charles y Billy Preston usaban la misma expresión para describir la escena gospel en los años 50, el circo del sexo. Ritz cita a Ray Charles: en aquel entonces me gustaban las orgías, pero los del gospel tenían otra mentalidad. Acababan todos mezclados. No me parecía mal, pero me chocaba ver a aquella gente tan religiosa yendo tan a saco. En ese ambiente no era de extrañar que Aretha, que iniciaba su carrera en una caravana de artistas gospel, en gira por el país, resultase embarazada con 13 años. A nadie le gusta reconocer que a las 8 de la tarde estás alabando al Señor y una hora después estás dale que te pego, dice Etta James, que compartió experiencia con ella y que asegura que ser hija de un predicador no era obstáculo a la promiscuidad, sino acicate para quitarse la imagen de mojigatería. Con 15 años, Aretha quedó embarazada por segunda vez. Nobody like you. Tears seem to fall when I'm away, or when I'm away from you. And I've tried to understand the reason why. And now I know it's all because I love you. I love you so much. Thank you. loving and banish all thoughts of sorrow. I love you, I love you, just can't find nobody like you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Muchas de las cantantes que nos encantaban, como Billie Holiday o Sarah Vaughan, tenían novios proxenetas. Era normal entonces, cuenta Etta James. El carisma de estos personajes radicaba en que pagaban y protegían a sus chicas y se desenvolvían en aquel negocio, que era pura picaresca. Pero también las vendían y les pegaban. Todas entendíamos aquello hasta que las palizas pasaban el nivel de tolerancia, dice Etta James. Con 18 años y en plena rebeldía, Aretha quiere triunfar en el pop y cree que su padre no podrá nunca promocionarla fuera del gospel. Así que se entrega a White, elegante y confiado. Era un chulo de manual. Oh, goodbye. You're so mean and unfair. Though you made me cry, my love is still there. Mm-hmm. And I know that I long for your kisses. Till I die. El objetivo de Aretha era el pop, pero tomó un desvío hacia el blues y el jazz primero. En Epic grabó varios temas, muy sólidos pero sin hits, y cuando se liberó del contrato con Columbia y llegó a Atlantic, el mundo tembló con el extraordinario disco I Never Love a Man The Way I Love You, este que escucho. I love you. esto fue un bombazo. Fue Respect, una versión de Otis Redding llevada a un plano superior hacia el himno, un fenómeno social. Y también testimonio íntimo, como asegura su hermano Cecil, que cree que la canción se refería a las constantes peleas con Ted White, quien se había aprovechado de la inseguridad de Aretha para dominarla. En esa época seguía pegándole en público, reconoce su hermano Cecil en la biografía, como su padre había hecho con Clara White. Aretha Franklin, ella misma tomó muchas de las decisiones más importantes de su vida. Sabía cuándo la sección rítmica iba tarde o cuándo se desafinaba la tercera trompeta. Eric Clapton pidió grabar las guitarras de Lady Soul sin su presencia, de lo intimidado que se sentía por ella y por su oído. Aretha tenía claro cómo quería sonar, y sin embargo siempre le decían que ya era autora e intérprete, que no era importante que contase como productora. No. Estás escuchando El Rincón del Jazz. En 1967, el año de su éxito sideral, atravesaba por un infierno doméstico. Aguantó la relación hasta un punto de no retorno. El proceso de divorcio, lejos de sanarla, le amargó. Bebía mucho y se mostraba hosca. Siguió dejando testimonio de su realidad en Lady Soul, que se abre con la inolvidable Chains of Fools, que no escribió ella, pero es como si fuera suya. Habla de los años que estuvo con White, pensando que sería el hombre de su vida, para acabar dándose cuenta de que ella solo estaba en el eslabón de una cadena de éxito de la que se lucraba él y ella era presa. De los Estados Unidos, Obama, hizo una declaración de admiración en 2009, cuando pidió a Aretha Franklin entonar el My Country, This of Tree, en su toma de posición. Aretha, reina indiscutible del soul, falleció a los 76 años a causa de un cáncer, tras anunciar su retirada en febrero de 2017 con una despedida en forma de álbum producido por Stevie Wonder, y con una última actuación en septiembre en Nueva York, en una gala benéfica para la Fundación Elton John contra el VIH. Es inevitable echar la vista atrás y recordar algunos de los grandes momentos que ha dejado. Un legado artístico que inauguraba en 1967 con su álbum I Never Loved a Man, The Way I Love You, cargado de reivindicaciones feministas. También con el tema que hemos escuchado, Respect, que reinterpretó convirtiendo en himno, y de defensa de los derechos civiles de los ciudadanos negros en su país, que ha llevado a los escenarios durante más de 5 décadas, llegando a emocionar, entre otros muchos, al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Thank you. welcome Aretha Franklin. Fue uno de los momentos más anecdóticos que la artista afincada en Detroit regaló en los últimos años. Good evening, everyone. Mr. President, in your departure from the Oval Office, I just wanted to say that I appreciated you so much, and thank you so much for your leadership of we the people, all of the people. No estaba llamada a ser la protagonista de la noche cuando apareció en el escenario del Kennedy Center Honors, Washington D.C. en 2015 para rendir homenaje a la compositora Carole King, creadora junto a Gary Goffin, uno de los grandes éxitos de su carrera, You Make Me Feel Like, A Natural Woman, pero fue inevitable. En una noche en la que también se rendía tributo a los artistas Rita Moreno, George Lucas, Cicely Tyson y Seiji Ozawa, Aretha acaparó protagonismo irrumpiendo en el escenario para sorpresa de King y los allí presentes. Con un abrigo de pelo que arrastraba por el suelo, bolso en mano y lanzando un par de besos al público, Franklin se sentaba al piano y tocaba los primeros acordes de la canción. I've been so many places in my life and time. Cámaras de la CBS, cadena encargada de la retransmisión, enfocaban a Carole King, que se revolvía de emoción en su asiento. Y segundos después de empezar, ahí estaba Barack Obama y Michelle Obama. Él se secaba las lágrimas con discreción y balbuceaba la letra. Ella aplaudía también emocionada. Después, Aretha se levantó, se quitó el abrigo tirándola al suelo y siguió cantando. Al final de la actuación, el auditorio entero se puso en pie. I know your image of me is not what I hope to be. I treated you unkindly. Oh, baby, can't you see? Singing this song for you. We were alone, and I was singing this song for you. Aretha nos ayudó a sentirnos más conectados, más esperanzados, más humanos. Y a veces ella nos ayudaba a olvidarnos de todo lo demás y bailar. Esto lo escribió el expresidente en su despedida al artista. Aretha puede haber pasado a un lugar mejor, pero el don de su música permanece para inspirarnos a todos. Que la reina del soul descanse en paz eterna. Y yo cierro al salir. Hasta la semana que viene.